10. Estamos haciendo la entrega a cada una de las guarderías. Son 10 guarderías que tenemos en la provincia, ¿no? Varias de estas son en comunidades, en la radio rural, como el caso de Hardeman, como el caso de Sagrado Corazón, tenemos en Chané Bedoy, en Chané Independencia, en Chané Magallanes, tenemos en el municipio de Puesto Fernández, en el pueblo, y también tenemos 3 en Minero, 4, 3, 3, 3 en Minero, uno en una comunidad, en Pueblo Nuevo, ¿no? Y 2 tenemos en el pueblo de Minero. Entonces, cada una de las guarderías cumple una función muy importante, y en esto nuestro gobernador siempre preocupado de, dentro de su política social, crear este espacio para apoyar a la gente que necesita. Como el caso de aquí de Montero, tenemos con la universidad, y muchos de los padres de familia son universitarios y algunos son funcionarios. Entonces, para apoyarles, para que los estudiantes continúen en el estudio y se profesionalicen, y nosotros ese trabajo hacemos para apoyar a estos jóvenes. ¿Cuántos niños albergan las guarderías? Las guarderías que tenemos son, las 10 guarderías tenemos algo de 500 niños, 500 estudiantes, y aparte de eso son más de 40 señoras que trabajan en esto, en diferentes áreas, uno en tema de la preparación de alimentos, el otro en la educación y el otro en el cuidado de los niños, ¿no? Entonces son capacitadas permanentemente para que nosotros podamos prestar una buena atención. Y cada vez se hace una evaluación para hacer seguimiento el trabajo que llevan adelante las educadoras. ¿Qué cantidad de alimentos han entregado? Son 5,5 toneladas de alimentos. Uh-huh. Estamos distribuyendo de acuerdo a las cantidades de niños que tengan cada una de las guarderías. Uh-huh. ¿Esta es la última del año? Sí, vamos a tener todavía una entrega, porque un poquito nos retrasamos por la exigencia que tienen las normas de adquisición de alimentos, porque también es parte de los recursos del Estado que debemos trabajar y manejar como es debido.